de para Washington, Washington es que recuerda a Castilla, es que recuerda a Castilla, cae, Slitz Poyar cae, sí, le resalta el Tito, le resalta en profundidad para que la recojan Néstor, Néstor se la pasa a su compañero, tiene un lugar de colegio cuando era pequeño,